Un lujo mundano mientras todo se incendia. Nosotros somos naranjos. Bueno, chicos, a rockear un poquitito. Otro día perfecto. Somos naranjos, a brillar. Hola, soy el Ara de Naranjos y este viernes voy a estar en Otro Día Perfecto para hablar un poquitito de todo. En mi casa, en FM en Tránsito. ¡Se han robado todas mis flores! Viernes, 10 p.m. FM en Tránsito. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Otro Día Perfecto. Veo gente muerta. Alguien tenía que hacerlo. Here on the range I belong, drifting along with the tumbling, tumbleweed. Lejos en el oeste había un hombre de quien quiero hablarles. Tal vez por eso me pareció el maldito lugar tan interesante. Admito que hay gente agradable ahí. Claro que no puedo decir que he visto Londres y nunca he estado en Francia y nunca he visto a la reina como alguien que dice que la vio. Pero les diré algo. Creo que he visto algo tan asombroso como lo podrían ver en cualquiera de estos lugares. Y yo mismo lo viví. Así que puedo morir con una sonrisa en mi rostro sin sentir que el buen señor me engañó. Porque, ¿qué es un héroe? Algunas veces hay un hombre bueno. Es el hombre justo para su tiempo y su lugar. El apropiado. Y aunque sea un hombre perezoso, sin duda lo era, dándole la posibilidad de competir por ser el más perezoso del mundo. Pero algunas veces hay un hombre que interrumpe el hilo de mis pensamientos. ¡Ah, diablos! Creo que ya fue suficiente presentación. Salud para todos, salud para todas. Hoy es 16 de septiembre, estamos arrancando el programa número 25 de Otro Día Perfecto. ¿Qué diablos es esto? Ni te contesto, ya me cansé de explicar siempre lo mismo, viejo. ¡Lo fastidiaste todo! ¡Lo fastidiaste todo! ¡Eres un estúpido! Mientras todo se prende fuego, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. Señor, quiero decirle que ambos somos, a un nivel personal, sus admiradores. Así somos, una caja de sorpresas. Te invitamos a acompañarnos hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. La mesa está servida. Oh, ahora sí estamos fritos. When we were young, the future was so bright. See you. muchachos. Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Bueno, arranca jugando fuerte el hombre. Bueno. Día. Mierda, carajo, diría la señora. Vuelve la diva a los almuerzos, ¿no? Parece, lamentablemente. Desafortunadamente, este fin de semana. Renovamos el saludo, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También nos escuchás vía comunicacionsocial.org.ar. Hay una aplicación muy simpática que podés usar en tu tableta, en tu teléfono, inclusive en tu computadora o notebook, que se llama TuneIn. También a través de ella podés escucharnos. Y por supuesto, a través de el 106.9 en FM Triac, en Tras la Sierra, Córdoba, también a través de fmtriac.com.ar. Así que arrancamos saludando a todos nuestros amigos allá en Córdoba y especialmente a Mario Ferrarese. No sé. Salud. ¿Qué? Salud. Salud. No sé qué se te debe pasar por la cabeza para estar escuchando esto en Córdoba. No sabemos todavía qué se nos pasa por la cabeza a nosotros para estar viernes a viernes acá. Es verdad. Pero me imagino que debe ser flashero estar escuchando esto que hacemos en Tras la Sierra. Así que doble agradecimiento a todos nuestros amigos de Córdoba. Como les contaba, tenemos variedad de cuestiones. La mesa está servida, como siempre, todos los viernes a las 10 de la noche. Hoy tenemos un invitado muy especial, que será la Berramil, cantante de Naranjos, que mañana toca, va a venir a visitarnos acá al piso y vamos a estar charlando algunas cosas. Hombre de radio también, ¿no? Además, por supuesto. Recientemente premiado también. Recientemente galardonado. Y además vamos a hablar del pasado, del presente y sobre todo del futuro de su banda, que es Naranjos. Finalmente, Elvis no vive en Carlos Paz. No vive en Carlos Paz. Estamos en condiciones de afirmar que Elvis no vive más. Murió. En ningún lado. Pero todavía da que hablar, el gordo pedorro. Así que hoy vamos a estar revisitando la última película disponible en HBO Max. ¿Te gustó? Todavía no me decido. Hoy cuando haga la columna voy a terminar de sacar conclusiones, porque la terminé de ver hace minutos nomás. Uh-huh. Así que todavía tengo el sudor de Elvis impregnado en mi cuerpo de su último show. Ahí en Las Vegas. Así que vamos a estar comentando esta superproducción, si se quiere, sí. Que encaró ahí la Warner Brothers, repasando la carrera, la vida y la obra de Elvis Presley, pero desde la mirada de su manager, el legendario coronel Tom Parker, encarnado en el mismísimo Tom Hanks. Impecable. Está muy bien, impecable. La verdad que está muy Tom bien. Tom Hanks está muy salva bien. La película, sí, obviamente. Sí. Vamos a estar hablando por mi parte de la primera aparición de Cristina Fernández después de el intento de asesinato que sufrió enfrente de su casa hace un par de semanas. Un ratito. Y hay también, a raíz de eso, una serie de contactos con algunos, no referentes, pero sí algunas personalidades cercanas a algunos referentes de la oposición, para ver si efectivamente se puede dar un diálogo que permita salir de este entuerto en el cual nos han metido algunos odiadores seriales. Con la Constitución en la mano, dijo. Sí, Macri, ¿no? No sé para qué, pero bueno. Estuvimos conversando acerca de unas cuantas cuestiones esta semana en el chat de producción de Otro Día Perfecto. Es lo que pudimos sacar en limpio, mirá. Che, yo estoy confundido, o uno que acaba de llegar de Europa dijo que este viernes llevaba un whisky link. No estás confundido. Dijo que necesitaba una semana para... Bueno, que necesitaba una semana para eso, y que hoy iba, mañana, mejor dicho. Sí, yo leí lo mismo, que es Putzi. Este viernes viene, que lleva whisky, hola, enano, y un elefante. Así que Putzi, altas expectativas tenemos puestas en ti. No nos podés defraudar otra vez más. Subir el elefante va a estar un poco complejo, lo demás suben, entran, ¿no? Yo escucho lo mismo, que iba a llevar un rico Jack Daniel de litro para esta noche, que hay invitados de lujo, un regreso de Europa y un vicioso, ¿no? Como siempre. No habla el boludo, viste, si es el importante. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot Suárez. Dale. Lindo nombre para un disco, Mateo, ¿eh? Enano, sin elefante. Igual, el vicioso va todos los viernes. Ya sabemos quién es. Sí, sí, pero cada vez le está costando más, ¿eh? Cada vez termina más roto. Oh, no hablen así de esa bandija, por favor, que voy a tener que saltar a defenderlo. ¿Qué decís, Mateo? No se entiende. Que sos un chupa ají. Si vos, Mateo, estás insinuando que el vicioso soy yo, yo todos los días me voy hasta Hurlingham, no hasta Ituzaingó, ahí a 20 cuadras. Hasta Hurlingham en mi auto manejando tranquilo. A vos te llevan, te piden un Uber y te tiran del auto a veces. Yo tengo unas latas de birra en casa hace unos días, así que si quieren las llevo. Y unos ferneses me tomo, ¿no? Mateo, si decís un fernet, después no caigas con una tónica abierta y un gin del año 32. Esto es parte del nuevo disco de Megadeth que apareció hace un par de semanas. Esta es la canción que le da nombre al disco, The Sick, The Dying and The Dead. Lo nuevo de Dave Mustaine y compañía sonando esta noche en ODP. En un ratito vamos a estar charlando con el árabe Ramil, actor, músico, malabarista de la palabra. Lo nuevo de Megadeth sonando en ODP. Poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Señora, si usted va tranquila manejando en Tras la Sierra, despacito, no se me vaya a venir abajo, ¿eh? Esto es el Megadeth. Yeah. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Dijo primero la mentira, que el Papa la había llamado y que le dijo las palabras de odio, una pelotudez, que es mentira. O sea, la acomodó el discurso por la galería. Lo que genera Cristina en la iglesia es lo que genera en todas partes, divide. Ahí había un grupo de curas villeros, no están todos. Y en los curas produce mucha molestia, porque todos los curas se ocupan de los pobres. No son solamente los curas villeros, ahí había pocos, no estaban todos los curas villeros. En relación al patético simulacro de atentado de ayer, estoy conforme con el hecho de que no te hayan matado. ¿Sabes por qué? Porque si te hubiesen matado, los cavernícolas que te siguen te hubiesen declarado mártir. El líder de la banda de los Copitos, el hombre que era el dueño del carro y también de la garrafa, comenzó su declaración recién. Estuvo varias horas en la alcaidía aquí en los tribunales de Comodoro Py, pero acaba de comenzar su declaración. Estoy convencido que fueron unos hijos de puta, iguales que los neonazis que le pegan a los chicos judíos cuando salen del colegio. Estoy convencido, muy convencido. Como estoy convencido que a Nisman lo mataron, porque la bala salió. Todo lo que cuenta Cristina son mentiras de la realidad. Eso es una tergiversación de la realidad en esta puesta en escena, que cuenta con ese acompañamiento. Otro día perfecto. ¿Cómo están los muchachos, eh? Pareciera que nada pasó, ¿no? Como que todo volvió a la normalidad. Entiendo que no hay objetividad en la vida, en el periodismo, pero la falta de ecuanimidad es pasmosa directamente. Pero además estamos hablando que una persona que fue víctima de un atentado fallido dice que dialogó con alguien e inmediatamente hacen un scrum para decir, no, mentira. Y vuelve el revoleo de porquería. Si, ¿no?, hay algo que yo disfruto es el gorila indignado. El show del indignado me encanta. Me encanta. Recién en lo que acabamos de escuchar, si prestaron atención, escuchaban las palabras de alguien que denostaba a los seguidores de Cristina Fernández. Esa persona es Juan Pablo Esquivel, es cura de Paraná, y subió a las pocas horas del atentado fallido contra Cristina Fernández, se viralizó un video, lo pueden encontrar en YouTube. Es un video minuto y medio, dura más o menos por el estilo, en donde refleja una perorata digna, digamos, de un verdadero reaccionario, ¿no? E inmediatamente uno empieza a ver ese tipo de expresiones y se comienza a preguntar, bueno, ¿hay alguna manera, hay alguna forma de tratar de encontrar, de que se pueda llegar a realizar algún diálogo dentro de los cánones democráticos que nos permita bajar un poco los decibeles, que eso no elimine las diferencias, sino que se mantengan esas diferencias de miradas, de proyectos políticos, de iniciativas a tomar, de para cuál debe ser el rumbo del país, pero sin pasarnos de la raya, ¿no? Digamos, dentro de unos marcos y de unos cánones democráticos que nos permiten, bueno, mirá, acá dentro todo, en el juego democrático podemos hacer un montón de cosas. Ahora, a partir de acá, siendo una cloaca constante, construyendo noticias falsas una y otra vez, operando mediáticamente sobre el odio y la indignación, me parece que nada bueno de todo esto sale. Hace algunas semanas, Cristina Fernández se reunió con un senador muy allegado a Mauricio Macri. Algunos dicen que tenía que ver con tratar de empezar a ver la posibilidad de tejer algún tipo de acuerdo democrático, ¿no? Digamos, que nos permita esto, a pesar de las diferencias, que esas discusiones se den dentro de un marco. Me parece que Mauricio Macri no tiene muchas ganas de eso. Y lo deja claro cada vez que puede. ¿Por qué? Y porque la verdad es que hoy se piensa prácticamente todo en términos electorales, de corto plazo. Y hoy me parece que a Mauricio Macri no le garpa, como quien diría, ponerse en esa postura. ¿Por qué? Y porque hay un porcentaje muy grande de su propio electorado que lo vería con muy malos ojos después de todo el derroche de porquería de años y años y años y años y años, y la verdad es que eso le terminaría jugando en contra. Cosas del momento. Lo cierto es que si eso no ocurre, la verdad es que estamos yendo por un camino muy peligroso. Te lo contó Facu Acuña. Ahora Mississippi Blues Band, en esa época se llamaban así. El primer disco que hicieron, ¿te acordás? En el 93, Boogie. No se lo vamos a dedicar, este tema. Pobre hombre, che, tiene familia. En un ratito estamos charlando en vivo con el Árabe Ramil, que ya está en la radio, ¿eh? Esto es Buenos Aires Blues. Déjame decirte algo que te pueda hacer pensar de otra manera. Aunque es difícil pretender que a esta altura no te hayas dado cuenta. Estás iluso, muy eufórico, psicótico, eso agrava tu sistema. Y vas trajado muy temprano, fisurado. Sentado en tu escritorio relamiendo tus metálicas ideas. Buenos Aires te ha marcado duro. Noche y día son lo mismo. No podés seguir así y tan. Aceite en tu carrera. Estás jugando un doble juego, resbalando una navaja por tus velas. Salís cortando la mañana con un traje que te pesa como arena. Y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se acelera. Falso del chicano de perfil va saludando tu condena. ¿Qué es lo que yo te dije exactamente? Repíteme palabra por palabra, las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería. Porque te conozco y sé que eres una basura. La oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ves, si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro. ¡No me mates, Aurelio! Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Las 10:30 pasaditas, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. También estamos saliendo a través del 106.9 en Tras la Sierra Córdoba, FM Triac. Y estamos sentados charlando con un amigo que hace mucho tiempo que no vemos, el Ara Ramil. Salud, bienvenidos. Bueno, saludos a todos. Les salud. Quiero decir a... Vamos salud. A brindar. Salud, claro. ¿Cómo no? Vamos a brindar, perdón. Brindo con ustedes que están del otro lado y bajo ese cielo detrás de la sierra también, que no me imagino, pero debe ser hermoso. Bienvenido a tu casa. FM en Tránsito en mi casa, sí. Y está lleno de amigos siempre y es un... Salí de mi casa, que no estoy saliendo, y lo último que le dije a Vale fue... Me voy a encontrar con gente que quiero ver. Que, viste... Pasamos rodeados de tiempo con gente no que no queremos ver, pero que, bueno, tenemos que ver. Te toca. Claro, y algunos son amigos y otros simplemente... Digo, no son enemigos los conocidos, otros, pero claro. Conocidos, pero uno necesita de, qué sé yo, Ricky, ¿hace cuánto que nos conoces? Un montón de años. 15 mínimo. Sí, sí. Y bueno... Mateo con Ricky era de las personas que nos veíamos todos los días por obligación, pero es una sonrisa y un alma amigable con la que uno quiere encontrarse y abrazar cuando llega a un lugar. Y esa es la diferencia con otras personas que simplemente nos causan el gesto correcto. La verdad es que, bueno, como a muchos otros amigos, pero especialmente con vos, hace... 2 años y medio, casi 3, que no nos vemos, sí. Por cuestiones de pandemia, básicamente, por supuesto. Así que lo primero que queremos preguntarte, que se lo preguntamos también a algunos músicos amigos que han venido sí. Acá, es ¿cómo pasaste estos 2 años? Más allá de lo obvio que uno entiende, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pasaste profesionalmente, musicalmente, familiarmente, en fin? Mira, no sé si... alguna mano ha escrito algún destino, pero evidentemente a mí estos dos años me han cambiado el destino, me lo viraron, me lo corrieron de eje. Fue lo que sentí. Yo venía transitando unos paisajes y esta tragedia me los cambió, ¿viste? Me los hizo más sombríos, los árboles más doblados, todo más marrón. El alma se llenó de preocupaciones y de tristezas y de angustias. Entonces, evidentemente, nos metimos en un remolino que a mí, ese viento feroz me corrió del sendero por donde venía. Y así lo siento hasta ahora. Es como que se me llenó el filtro, ¿viste? No soy el mismo. ¿Y querés retomar aquel camino o estás bien por el que vas ahora? Y cuando el monstruo se acomoda, no se va. No, no. Uno no deja de ser un ente que se va haciendo a través de los pasos. Claro. Y esto que soy ahora tiene este color y desde aquí partiré el próximo paso. Bueno. De eso se trata también. Vos sabés que hay una película de Tarkovsky donde la última escena es un hombre que lleva una vela encendida y la tiene que hacer llegar hasta otro punto. Es un plano secuencia, no hay cortes, no hay edición, es la imagen de un hombre que intenta mantener el fuego en una vela hasta un punto. Y son los intentos de ese hombre por llegar hacia este punto hasta que puede mantener la llama, ¿viste? Y creo que de eso se trata lo que estamos haciendo ahora nosotros, cada uno, el que está en Tras la Sierra, el que está en la casa, nosotros mismos, el que está sin escucharnos, y quizás esto sea un rumor o una brillantina que le surca el alma por los caminos que toma la voz, pero nosotros estamos tratando de mantener la llama viva. ¿Cuál es la llama viva que estás tratando de mantener hoy vos en tu vida? La esperanza de seguir vivo. Concretamente. Y sí. No queda mucho por esperar, ¿no? Sí, mira. ¿Estás así de no future? ¿Estás? No. Estoy future, pero un future que está picante. Está hostil, la gente está hostil. Por eso venir a estas reuniones y juntarse es la luminosidad. De esto nos alimentamos. Nosotros nos alimentamos de esto. Por eso cuando nos vemos, lo primero que decimos es hay que verse más. Hay que verse más. Como un musical. Y hay que brindar. Y hay que brindar más. Salud. Che, estoy notando que hace mucho que no hablo con amigos. Y estoy re parlanchín, boludo. Cortame porque... No, hasta la una tenemos tiempo. No tengo problema. Y eso, ese camino, el surco que estás andando ahora, como artista, ¿te pega, digamos, para el mismo lado? ¿Te desafía? Ay, es que para lo que... A la actividad que me hago yo me alimento de esto. Trato de plasmarlo en una palabra, en un chiste, en una canción, en una reflexión. O trato de plasmarlo también en un acto, en una obra, ¿viste? En algo, una acción concreta con un ser humano que amo. ¿Te interpela que te den un premio como lo que pasó hace poquito, o de Argentores, o ni? ¿Qué premio le dieron? Repasemos, por favor. Me dieron un premio, los de Argentores tuvieron no sé, fue realmente una distinción inesperada. Yo voy a ser sincero, no sabía que Argentores entregaba un premio. A este punto, con todo el respeto que le tengo a las personas que trabajan en esa entidad. Ahí el lunes va y te lo saca. No, boludo, porque, por ejemplo, ¿sabés quién me llamó en un momento cuando fue toda una situación, un grotesco criollo? Porque a mí me llaman y yo pensé que me estaban cargando. Entonces al que me estaba llamando lo mandé a la concha de su madre, pero bien, como si fuese un amigo. Tratando de Argentores. Sí, boludo, tratando de adivinarle la voz. ¿De quién es ese hijo de puta? Es Edu Ferrari. Yo estaba con fiebre, ¿viste? Estaba con 39 grados de fiebre. Me quieren dormir acá. Entonces, en un momento digo, dale, la concha de tu madre, boludo. ¿Quién sos? Y ante la reiterada posición y respeto al... No, señor Damián. Entonces... lo queremos galardonar. Entonces empiezo a caer, salgo de mi propia boludez... Y digo, esto de verdad. Hola, entonces, digo, don Argentores. Sí, decime. Y ahí me cuentan, bueno, que Argentores entregó una distinción. Y después me llama Jorge Marchetti, ¿viste? Jorge Marchetti que me dijo, che, me gustaría mucho... Me dijo el pibe que lo putea. No, entregarte la distinción. Y Jorge Marchetti es un tipo que está en todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hace 40 años es el guionista de Larrea, de Fontana. Fue el que hizo los programas de televisión que veía toda la familia. Antes, qué sé yo, el de Berugo, ¿te acordás uno que decías Alcoyana, Alcoyana? Sí, sí. Bueno, esas cosas. O el programa de Larrea. Bueno, es un tipo que está, hizo un programa de humor, creo que La Tuerca no, pero otro año más adelante. Él no es conocido para el gran público, digamos. Es Jorge Marchetti. Nosotros los que nos dedicamos, es el que le escribía a un personaje que se llama Pueyrredón Arenales, que estaba con Larrea, que es una cosa descomunal. ¿Y en qué rubro te En creación humorística. Ok, y te premiaron. Sí, me premiaron, me dieron una estatuilla hermosa. Bien ahí. Y si me interpela, fue la pregunta, no sé, en un momento... Digo, si te mueve algo, te decís, bueno, qué lindo. No, y ya fue. ¿Sabes qué me mueve? Me mueve porque mi vieja se pone contenta. Me mueve porque la es una gente, buena razón. Porque la gente que me aprecia, dice, se pone feliz de que lo gano. Eso, ¿viste? Y también el reconocimiento después de un montón de años de decir, todavía algo llega. Porque cuando tu voz se convierte en la nada, debe ser un problema grande para el alma. Y yo con esto siento decir, ah, bueno, mirá, una cosquilla le hice, un nervio le toqué. Porque el humor es eso también. Es una reflexión que te ubica en el lugar donde estás. Ponele, te pinto un gran cielo de estrellas mirá la ocurrencia que hay, pero a la vez... Si es un buen chiste, te hace reflexionar en la sociedad donde vivís. ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás construyendo? ¿De dónde venís? ¿Para dónde vas? Cuando encontrás un chiste, cuando el chiste vive, boludo, es descomunal. Porque aparte al pibe le dejás, y vos mismo te dejás, un aire fresco, pero que te alegra el alma. Lo que más me gusta a mí cuando me dice, che, boludo, muchas gracias, no sabes cómo me hiciste cagar de risa. Y eso está buenísimo. ¿Cómo se contrasta esto que contás ahora? Sí. Con lo que, voy a romper todos los códigos, sí. Hablamos fuera del aire hace un rato. Sí. Que te decía la banda, que te decían, che, estás oscuro con las letras. No, pero no tiene nada que ver. Digo, ¿cómo contrasta en el buen sentido de cómo conviven esas dos mismas personas en una... sola persona, la que te hace cagar de risa, por un lado, en tu faceta radial, que de paso repasemos, ¿dónde estás al aire hoy? Estoy con La Negra Bernassi de 9 a 1, después estoy trabajando con Juan Di Natale de 16 a 18, y estoy haciendo una hora los viernes y los miércoles de 13 a 14 en el programa con Jorge Rial Argenzuela. Bueno, es la misma persona que te hace cagar de risa en cualquiera de esas emisiones, con la que te roquean la jeta al frente de Naranjos y te la pone en la cara de otra manera, ¿no? Con Naranjos no, nadie se va a reír. O sea, sí, te cagas de risa por momentos, obviamente. Sí, entre canciones. Exactamente. Pero sí. es otra vibra. Y es que somos esa cosa. Nosotros somos un guiso. Vos también, Mateo. Uh-huh. Vos sos... Tremendo guiso. Tremendo guiso, como toda la gente, como el que nos escucha. Yo tengo la posibilidad de que pude forjar una ventana donde expresar mi más absoluta oscuridad. Ahí va. Y tengo otra ventana donde saco a pasear a todo mi zoológico. Y entonces digo, bueno, me mantiene, ¿viste? Ese equilibrio. Yo si no escribo en Naranjos lo que escribo, ¿dónde pongo eso, boludo? ¿Dónde carajo me lo meto? Entonces, ¿qué hacemos? Mirá, hay cambiaré la palabra amor, pero una de las canciones de El Misterio y la Fe dice, Decime qué es lo que hago con todo este amor. Decime qué es lo que hago con todo esto si no lo pongo ahí. Uno se convierte en una cosa, ¿viste? La cabeza. A ver si te acuerdas de esto. Bueno, esta la canción es siesta. Sí, bien, Damián. No hay nada más reparador que una siesta. Sí. Esto fue en diciembre de 2007, ¿saca cuentas? Cuando tocaron con los chicos acá en ODP. Sí. Sería tan bueno que hoy estés. Que rompas el silencio de una vez. Una belleza, ¿eh? Que aplastes los demonios que me hacen su manjar. Que saques este gris de grisedad. Estamos charlando con el árabe Ramil. Para nosotros es un doble disfrute porque es nuestro amigo. Brindemos. Salud. Voy a tomarme el atrevimiento de brindar por un amigo en común, Tatú. Salud. Donde quiera que estés, amigo. Tatú. Es verdad, algo que golpeó muy fuerte hace muy poco. Alguien que también fue parte de Naranjos. Miembro fundador de Naranjos. Claro. El primer show que hicimos en Cemento, gracias a los Pérez García, que era su actual banda, estaba Tatú. Estaba Nacho, estaba el Tano Bianchi y Chávez. El Chávez. Sí, tocaba la batería. Yo con Chávez estuve muy pegado en una temporada de mi vida. Comíamos todos los miércoles fideos. Y en un momento fuimos a buscarle la batería. Y el equipo de bajo, a Pato. A una sala de Naedo. Y justo a mí se me había picado el bicho de cantar. Y nos dio una mano en el comienzo. Con las primeras canciones, en los ensayos. ¿No fue el que bautizó la banda? Fue el que bautizó la banda en el bar de José. Nos juntamos en una mesa. Bueno, esto le tenemos que poner un nombre, claro. Sí, le llamo de alguna manera. Bueno, ¿cómo se llama? Y el primero que dijo el nombre fue Matías. Y al menos, te digo, lo que me pasó a mí es... Matías Méndez. Sí, Matías Méndez. Me pareció tan genial... como inesperado, pero mucho mejor que el que tenía yo. ¿Qué era? Que no, ponele una cosa así como cabeza de cerdo. Una boludez, claro. ¿Tenés? Una pavada. Una cosa que... ¿Cabeza de cerdo? ¿Qué es cabeza de cerdo? Date la concha de tu madre. Cabeza de cerdo. Y Naranjo me pareció... Porque aparte hice el ejercicio de... reformularle el nombre constantemente, encontrarle un nuevo motivo para que me guste. Es algo que me envolvió. Es más, mirá si será importante que en mi casa planté un naranjo que ahora está con azares. Mirá si será lo tomé. Tengo entendido que la piel. Tenés un lindo jardín en tu casa. La sigo a Vale en Facebook. Claro, bueno, ella. A mí me lo yo vivo en su jardín. Ese es el resumen de mi historia. Yo vivo en su jardín. Estamos charlando con el árabe Ramil. Si soy el orco, que, soy el orco del jardín. Si tenés que poner en el... cuando salís del país, te preguntan, ¿profesión? ¿Qué pones? Artista. Ahí va. En un ratito seguimos charlando con él. Esta es de todas las horas del tiempo. Se llama Veneno. Es lo que diste, mentiras es lo que das, mentiras es lo que...

En un ratito seguimos charlando con el Árabe Ramil, que hoy nos vino a visitar. Vino a su casa y nosotros ya somos felices por el solo hecho de hacer el programa, así que imagínate cuando viene un hermano. Hay tanto que hablar. Quédate, ya venimos. Otro día perfecto. Pasadita a las 11 de la noche, está promediando la edición número 25 de este año de Otro Día Perfecto. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites. Mi nombre es Ricardo Durán. Todavía nos queda un poco de rollo en el carretel, ¿eh? Hilo, en realidad. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Fumar. Así las cosas. Seguimos charlando con el Árabe Ramil. Artista se definió el tipo, ¿no? Esto es rock. Sí. ¿Esta la tocan o no la tocan? Sí, la vamos a tocar ahora el sábado que viene. Ahí va. Mañana. Mañana. Bueno, empecemos por el final, ya que lo mencionamos. Hablemos del show de mañana y después seguimos charlando de otras cosas. Desordenemos un poco todo. Bueno, pero del show de mañana. Digo, ¿dónde tocan? ¿Con quién? A eso me refiero. No, pero digo, es un paso hermoso, ¿viste? ¿En el galpón? Sí, tocar. Tocar, vamos a tocar en el galpón de Hurlingham. Lugar histórico. Sí, que es hermoso también. Y que donde van a venir todos los amigos que nos quieren ver. Venimos de tocar en Stramer también, que estuvo bárbaro. Y ahora en el galpón... Ahí tocó Sumo, loco. Ahí tocó Sumo, ahí tocó los Caballeros, ahí tocaron todo. Tocan los solos, ¿no? No, vos sabés que hoy me enteré. ¿Se cayó? ¿No va Maxi? Sí, me enteré que se enfermó Max. No estuvo Maxi hace un par de semanas. Sí, ¿eh? Se enfermó Maxi. Bueno, entonces los solos no van a tocar, va a tocar la aldea, ¿no? La aldea. Sí. Y nos van a anteceder y nosotros vamos a estar tocando después. La fecha, creo que, viste, ahora se empieza todo más temprano. No le quiero mentir a la gente para que... Nunca. Nosotros vamos a estar tocando aproximadamente a las 12 de la noche. La anterior banda va a tocar a las 11 de la noche y está buenísimo que vayan a ver la anterior banda porque hay un montón de propuestas ahora que están buenísimas. Y siempre es lindo ver rock en vivo y sorprenderse con un estribillo, con un riff, con una canción. Uno acostumbrado a tantos años de los 90 de Cemento, que los shows arrancaban a las 4 de la mañana. No, pero no sabes qué lindo es descubrir. Terminaban de día, salías ahí en Estados Unidos en 1200 y era de día. Boludo. Yo salí a tocar una vez a las 5 de la mañana. ¿En Cemento? No. En otro sitio. ¿No te acordás? Que no me acuerdo. Ah, ¿te acordás? Porque ya hay cosas de los 90 que no me acuerdo. Decime si no pateamos todas las rutas. Venimos hace más de 20 años. Eso me pasó en la Sociedad de Fomento de Aldobonzi tocando al aire libre en un invierno. Qué lindo. Tocaste a las 5 de la mañana. Y había gente. Siempre. Cagándose de frío. Esperando que salga el sol y volver a sus ataúdes. Claro, claro. Y ahí salieron a tocar. Y salimos a tocar y terminé de tocar de día. Qué lindo. Una cosa que después bueno. Decís, uff, qué fuerte. ¿Por qué se hicieron eso? Pregunta una señora. Como Hendrix en Gusto, que terminó tocando el lunes a las 6 de la mañana. No, pero nosotros estábamos en Aldo 11. No en Nueva York. Bueno, la cuestión es que Están trabajando en material nuevo de una manera novedosa, nos contaste recién. Canciones que no han sido tocadas en vivo previamente. Claro, sí. Son aproximadamente 10 canciones que nunca tocamos en vivo y que las estamos trabajando junto con Jerry, que es nuestro productor musical, y Martín Pomares, con los que trabajamos el disco anterior también, porque descubrimos que aprender es un deporte hermoso. Y cuando uno está con Jerry y con Martín, no puede dejar de aprender cosas, boludo. Jerry es un personaje que deberíamos invitar alguna vez acá, porque tiene una currícula que lo lleva hasta Calamaro, pasando por un montón de grosos, ¿no? Jerry es un monstruo. Vecino de acá del barrio y laburó Jerry con... Jerry es un monstruo. Un día, si querés, te lo traigo acá. ¿Con y quién, te lo dejo? ¿Con quién laburó? Repasamos un poquito, porque... Ahora está laburando con... ¿De quién es esta? De Estelares. Acaba de producir el último corte de Estelares. Laburó con Andrés Calamaro. Toca, labura. Ahora, nosotros terminamos, ahora yo termino de poner las voces del 22 y 23, porque él después se va de gira a Latinoamérica con Andrés. Porque no es que toca con Andrés, es el arreglador de la banda. Claro. Sí, y contanos un poco más. Más o menos 10 canciones, más o menos cuándo va a salir. Son 10 canciones. La idea es terminar algunas este año para que disco salga el año que viene y presentarlo en abril. Ahí va. Es la idea. Nosotros siempre nos manejamos y generalmente cumplimos las pautas que nos tenemos. Ponele que nos corramos un mes. Pero siempre dijimos: es. El año que viene grabemos un disco y lo grabamos. Nos dijimos, empecemos a grabar en agosto y lo grabamos en agosto. Imagínate lo curtidas que estaban las canciones cuando ustedes grababan, porque algunas de ellas hacía mucho tiempo que las venían tocando cuando entraban a estudios, previamente a esta experiencia, ¿no? Y el primero tuvo 3 años de maceración. El caso de esta es un caso paradigmático. Mirá, esto pasaba en el 2007... sobre una canción que salió en el 2009. Gracias, Ricky Durán. Esto pasó en 2007, acá. Una mañana de sol. Y el disco apareció 2 años después, casi. Claro. Este es Naranjos Acústico en Vivo, en ODP, hace un montón de años. Una mañana de sol para salir de aquí, un camino sin huella, para poder seguir y nacer otra vez. Una mañana de sol para desaparecer, dejar atrás las rejas que no me dejan crecer y nacer otra vez. Si es así, un día yo sí, árabe, ¿disfrutan de este formato o es muy ocasional? Es muy ocasional. Es muy ocasional. Para vos, te vinimos a tocar el acústico. Sí, ¿no? Sí. No sé si no me engañaste con alguien más, ¿eh? No. Qué celoso, ¿no? Vos sabés que no estamos. Sí, aparte, no estamos yendo a las radios, ¿viste? No, somos medio. Estamos medio zorcos, boludo, medio parcos. Se vive mejor. Pero digo yo. No estamos. Y no por decir, pero ¿quién sos vos? Pero es la verdad. Pelado, ¿no? ¿Quién sos? Pero no es por. En realidad es por falta de ofertas. Sí, bueno. Y lo que me queda para preguntarte es un poco más espinoso y más oscuro. Decime. Cuando. Brindemos por los espinosos. Salud. Sí, por los espinosos y lo oscuro. Hablo con Marcia. Antes de entrar. Cuando hablo con Marcia, le digo. Me dice, esto se va a la mierda, ¿no? Y yo dije, ya se fue a la mierda esto. Entendemos de qué estoy hablando. ¿Esto se fue a la mierda? ¿Te estás refiriendo al atentado? Me estoy refiriendo en líneas generales a... Al mundo. Sí, porque me da la impresión de ¿al que... ¿Al mundo? No, no, a este país. El como, mundo, boludo. Como que atravesamos, ya chocamos con el témpano, mirá. Pero no nos hundimos. Seguimos y estamos apuntándole al témpano que viene y así vamos, ping, ping, hasta que nos hundamos. Yo te voy a decir una cosa, que es lo que pienso. Es una pregunta retórica la que estoy haciendo. No, pero te voy a dar una respuesta retórica y es lo que pienso yo. Y es que el mundo... Tiene que estar muy buena la respuesta, boludo. Dejame. No sé si está muy buena, pero para mí el mundo tiene una historia de crueldad a través de los tiempos. Nosotros nos quejamos de la tribu que conformamos, pero hay otras tribus que tienen un montón de problemas. El otro día, en una tribu que se llama Estados Unidos, entró policía armada con un fusil hacia un aula donde los nenes estaban aprendiendo, porque otro de esos nenes es muy probable que un día de esto explote y se lleve 14 nenes más a tiros. Entonces digo, eso es un problemón lo que tienen estos muchachos. Hay una guerra entre dos países, un país invadió al otro. Muere gente. Hay sociedades que están al borde de la destrucción. Nosotros tenemos lo nuestro, pero siempre lo tuvimos. La Argentina es una historia de violencia. Cuando nos invaden los ingleses... Mirá, te lo hago cortito. Dale, boludo, ¿qué habla? Cuando nos invaden los ingleses, la segunda, uno de los... Felipe Piña. No, no, uno de los cosos fue Santiago de Liniers. Bueno, Santiago de Liniers terminó decapitado por los patriotas. Para que empecemos a... Y desde ahí hay historia de fusilamiento, decapitaciones, unitarios, federales. Por eso, entonces la pregunta es, ¿estamos igual, mejor o peor que hace 100 años, que hace 1000 años, que hace 2000 años, que hace 4000 años? Para mí estamos de la misma manera. Lo que pasa es que ahora quizás... Ahora hay Twitter. Y la multiplicidad de un hecho hace que eso suceda. Un mismo hecho policial lo ves en la tele repetidas veces en distintos canales. Entonces no pasó una vez, pasó 10. Más allá de que existió. Te puede pasar a vos. No estoy diciendo eso, pero... Es como una canción, ¿no? Una vez Moyo dijo algo parecido a eso. Las noticias son como las canciones. Te las pasan tantas veces en la radio que te terminan gustando. Hay cierta parte del público que escucha tantas veces las noticias todo el día, sí, que se lo termina creyendo. Ahora, para responderte, el resultado de lo que supimos construir es pésimo. Lo que pasa es que yo no me alarmo, no digo ahora estamos peor que antes. No, venimos así, a los tropezones hubo 30.000 desaparecidos. Entonces, pasó un avión y fusiló gente y dejó 400 muertos en una plaza. Entonces, si olvidamos de dónde venimos y olvidamos de lo que somos, estamos perdidos, porque capaz que nos creemos la de las películas. Bueno, hoy estamos a 46 años de la Noche de los Lápices, además. Sí, ahí está. Entre otras cosas, y a un montón de años más, no saqué la cuenta de los bombardeos a Plaza de Mayo. Bueno, hay una historia... 16 de junio del año 1955. Claro, exactamente. Una historia muy retorcida, ¿no? Detrás de nuestra historia, valga la redundancia. Y otra cosa, perdón. Esta misma semana, un afamado conductor de televisión salió en su programa matinal diciendo ete, secuestraban gente. Dos días después se tuvo que desdecir porque no era cierto. Laje, ¿no? Laje. Sí, tanto la Noche de los Lápices como el bombardeo a la Plaza de Mayo, dos cosas que uno creería que no van a volver a pasar nunca en la historia de la Argentina, pero a la vez ¿cómo que no va a volver a pasar? Está todo tan delicado. Si no estamos despiertos, como dice un amigo, nunca es mucho tiempo. No, pero si no estamos despiertos y no cuidamos lo que se supo construir, el pacto que supimos construir, pues sucede, hay gente que... Por eso, estamos ahí. Hay gente que es capaz de todo. Estuvimos muy cerquita de que... Venimos de ahí. No es que venimos de ahí. Te da vuelta y está. Ah, mirá. 16 de junio. Ah, mirá. Ah, hay más acá el 16 de septiembre. Ah, la Noche de los Lápices. Ah, hay más acá, y más allá, y más acá. Si te da vuelta... Lo que pasa que a veces también uno tiene que ver el camino recorrido para saber dónde carajo está. Eso es lo que falta acá. Porque piensan que, no, esto, hijo de... Venimos pateando este tropezón. El mundo es una canica, amigo. ¿Y la batalla cultural hoy dónde está la pelota? ¿De qué lado está? No, estamos en el medio de... Son violines. ¿A qué llamas batalla cultural? a esto, a no lograr, no te digo imponer un discurso porque no es de lo que se trata, pero sí de hacer entender que esta gente que quiere matar a una vicepresidenta por cuestiones ideológicas está equivocada. Mira, yo te quiero decir... La batalla cultural contra el lenguaje de odio, contra el periodismo del odio, si se quiere. Eso es una batalla que se va a dar toda la vida, ¿sabes por qué? Se va a dar toda la vida, ahora tienen estos colores y ribetes trágicos que casi matan a Cristina de dos balazos, pero eso va a estar siempre, va a existir siempre, ¿sabes por qué? Viva el porque cáncer. No se trata de otra cosa del reparto del queso. ¿Y a qué me refiero? El otro día vi un informe del CONICET que decía que antes de Néstor Kirchner el reparto del dinero hacia los trabajadores eran de un porcentaje. Y Néstor Kirchner lo llevó al 51%, como nunca. Y eso es repartir la torta. Entonces, hay gente que siempre se acostumbró aquí a llevarse la torta y a dominar desde su estado de poder, que no es otra cosa que la oligarquía, que no va a querer que pase eso. Entonces la oligarquía te bombardea una plaza, la oligarquía te impone una dictadura militar junto con Estados Unidos por intereses económicos. La oligarquía te compra todos los medios para quemarle la cabeza a gente que está al borde del sistema, diciéndole ellos son los culpables. Bueno, el tipo que tiró el gatillo, hay un, en diario.com.ar vive a 10 cuadras de la casa de mi vieja, boludo. Hay un análisis bastante interesante que ahora no puedo precisar exactamente el link y el lugar donde lo leí, que tiene una mirada que no intenta, por supuesto, justificar, pero sí explicar. Justificar y explicar no son sinónimos, por supuesto. Y el pibe que tiró el gatillo es un lumpen, digamos, no es la derecha reaccionaria de Sarasa. ¿De dónde salió ese pibe? No. Es el emergente de una situación, ese pibe. No, pero es el dedo simplemente de la gran mano. Nunca vas a ver a un Villegas yendo y pegándole un tiro. Lo que digo es que intentaba explicar una situación, la persona que escribió la nota, que ahora no me acuerdo lamentablemente, no justificar lo que pasó. Sí. Una mirada que va un poco más allá de un loquito que fue y hizo pim pim y no salió el tiro. Sí, Ricky, eso para mí es evidente. No es solo, como llaman ahora los medios, un lobo solitario. No, esto responde a lo que te decía recién, al reparto del queso, la oligarquía contra un proyecto que trata de distribuir de otra manera las cosas. Sí, pero a la vez un emergente, un producto que no sé si, no me animo a decir que es muy argento, pero sí muy latinoamericano, que es el, en realidad no, casi te diría que es un fenómeno mundial, que es el pobre de derecha. Pero sí. Que es el gran éxito de esta batalla cultural de la cual te venía hablando, ¿no? El pobre de derecha, este pibe que, como decía Ricky, es un lumpen y que cree que Cristina es el enemigo. Bueno, pero de eso se alimentó el fascismo toda la vida. Sí, de todas maneras me parece que la batalla no es solamente cultural, la batalla siempre es política. La cuestión cultural es solamente una parte, que es cómo te convencen de estar de un lado, del lado del que te va a cagar, ¿no? Y si te convencen, digamos, de estar del lado de la persona y además que te va a cagar, es porque vas a ser carne de cañón y a otra cosa. Bueno, pero la batalla siempre es política. Esta charla podría extenderse un montón de tiempo más, pero bueno, lo vamos a ir... Le vamos a ir dando salida al árabe. Sí. Ya no se aburriste, árabe. Es que lo que tengo. Me acaba de escribir Vale y me dice: déjenlo a ese chico, déjenlo, que no puede más, que no, me vuelva a casa. No le llenen más el vaso. Cayó el rating, el minuto a minuto. No, te podemos garantizar, Vale, que no ha tomado nada. Un sorbo de nada. De nada. Sí, no, me tomó un rico whiskola que me ahí va. Ustedes, que es riquísimo. Whiskola. Tenemos acá, decirle algo, a ver. Un tipo que arruina el Jim Beam, Jack Daniel, con Coca Light, boludo. Que no era jugo de manzana lo tuyo. No, pero lo mío es whisky puro. Cepita. Con Coca Light, no hay derecho. Bueno, estaba rico, ¿eh? No hay derecho. Se cortó la luz, boludo. Bueno, es el momento de retirar. La verdad, de verdad, ahora queremos darte las gracias por haber venido. No, gracias. Sabemos que no estás muy salidor. Bueno, los invitamos a todos a ir mañana al Galpón de Burlingame. Mañana toca Naranjos, una banda de rock que si no los viste en vivo te van a sorprender realmente. Ahora, por supuesto, el ejercicio de siempre es que elijas una canción de Naranjos, la que se te ocurra, del disco que se te ocurra, la primera que se te ocurra para ir, despedirnos. Primero decir a Sergio en qué disco está, así le damos tiempo para que la encuentre. Sí, la que quieras, ¿eh? La que quiera. Sí, no importa si es conocida, si la tocas, si no la tocas. Que quieras. No, del último disco me gustaría escuchar El Misterio y la Fe. ¿Y sabes por qué me gustaría escuchar El Misterio y la Fe? Porque El Misterio y la Fe fue la primera canción que hice en mi vida. La compuse los acordes en el 269 que me llevaba a la casita de Satino. Y está grabado en el que hasta ahora es tu último disco. Y está grabado en el último disco, pero le cambié la letra. Ahí va. Antes la letra decía: gris de grisedad, empañado gris, hecho de ausencia, seguro te has perdido por ahí. Pero decía en un momento: y la noche se termina y el recuerdo será espina, decime qué es lo que hago con todo este amor. Esa parte siempre estuvo y fue la única que quedó. Esto es El Misterio y la Fe, del último disco, El Misterio y la Fe. Los invitamos mañana al Galpón de Burlingame, que vamos a tocar junto con La Aldea. He sido muy feliz, soy el Árabe, esto es Naranjos, y brindo por ustedes. quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Hace 27 años, también era 16 de septiembre. Eso no es un dato novedoso. Felicitaciones por llegar a esta parte del show con los ánimos altos. A diferencia de hoy, era sábado. Esa noche tocaba Soda Stereo en el Gran Rex. No es mi caso, que ando un poco cansado. Eran una serie de 9 conciertos en el Teatro Gran Rex para dar inicio a la gira Sueño Estéreo, que abarcaría gran parte de Latinoamérica y hasta algunos shows en Estados Unidos. Hoy se están cumpliendo 27 años de uno de esos conciertos en Buenos Aires y los estamos repasando en Otro Día Perfecto. Caníbales. Una eternidad. Y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos. Hay balas rasantes que Hoy hace 27 años exactamente tocaba Soda Stereo en el Gran Rex. Estamos repasando un par de canciones de aquella fantástica noche de Buenos Aires. Esta se llama En Remolinos. Bueno, ahora sí que nos envuelva el estéreo. Hoy, 16 de septiembre, se están cumpliendo 27 años de uno de aquellos legendarios shows de Soda Stereo en el Teatro Gran Rex en 1995. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, todos los clásicos, la música que a vos te gusta, ese fe, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Todavía ofrecemos lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que a vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Y lo mejor del rock nacional está acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Kastler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. There are some who'd make me out to be the villain of this here story. Just don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley. Exactamente, Mr. Elvis Presley. Vamos a hacer un pequeño repaso de Elvis para principiantes. Por favor. Si por allá, por mediados de la década del 1950, no hubiese aparecido Elvis Aaron Presley, o digamos lo mejor, hasta ese momento, el rock and roll podría haber sido una cosa de ciudades marginales de los Estados Unidos, sobre todo del sur de los Estados Unidos, y desde el punto de vista blanco, católico y anglosajón, podría haberse considerado como una cosa de negros. ¿No es cierto? Dedicada a, o circunspecta, si se quiere, a personajes como Chuck Berry, Little Richard. Y tal vez no estaríamos ni siquiera sentados aquí, ¿eh? Si no hubiera existido Elvis. ¿Quién pero, te dice? Tal cual, cuando aparece Elvis, de repente un blanquito que sacude la pelvis, y entonces el gran público blanco se empieza a horrorizar, porque dice, no queremos esto para nuestra juventud, no queremos esta negritud, no queremos este sexo, no queremos esta lujuria, no queremos esto. Y ahí empieza a escribirse la historia del rock and roll entendido como tal, porque Elvis fue censurado. Más allá de que hoy quede en la historia como un personaje que, si bien por un lado podría estar dentro de los que inventó el rock and roll, por otro lado quedó como una especie de cliché, si se quiere, por su imagen de Las Vegas, por sus películas baratas y demás. Pero realmente el camino... Chocas, sí, ¿no? La verdad que sí. Pero el camino que forjó Elvis junto a otros, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando salían de gira, un poco igual las películas, ¿no? En 1955 salía junto a tipos como Johnny Cash, por ejemplo. Estamos hablando de la película Elvis que se estrenó hace muy poquito. Bien, Rocardo, en el soporte HBO Max, que muy si bien. Lo tenés, lo ves, y si no, está fuera de la copa. Y que todavía no me decido si me gustó. Primero, es muy larga, dura casi 3 horas la peli. Sí, no, muy larga. Muy larga. Al único que le permito que dure 3 horas es el Señor de los Anillos. Pero ya, te digo que... A Scorsese también. No sé. Ah, sí, al irlandés también. Te digo que para un domingo a la tarde, bizcochuelo y porro mediante no está mal, porque es como mirar Forrest Gump, si se quiere, en un punto. Es una mezcla entre... sí, Forrest Gump... ¿Bizcochuelo y porro? Sí, porque es una hermosa combinación. Bueno. Muy, muy, pero muy recomendable. Así que véanla y saquen sus propias conclusiones. Yo todavía no lo he hecho. A ver, por un lado es una superproducción de la Warner Brothers, con lo cual el piso de calidad está garantizado. Pero a la vez, tal vez esto le juega en contra porque por momentos está muy producida, sobreproducida, si se quiere, desde el tratamiento visual, desde la dinámica... Muy, muy, pero muy millennial. Muy fuego artificial, ¿no? Muy fuego artificial, muy, muy gente naranja, mucho maquillaje. Está todo como todo muy artificial, pero a la vez hay que recrear, ¿no es cierto? Hoy por hoy, algo que sucedió hace prácticamente 70 años atrás y lo logra, porque está bien, hay detalles que están cuidados. Insistimos que para nosotros, por lo menos para mí, que en una biopic los artistas, los actores se tomen la molestia de aprenderse el formato de los acordes, ya le da un piso de credibilidad que le pone un 7 de mínima. cuando además le sumamos que está cuidada la estética de los instrumentos, los equipos, toda la cuestión del clima de época, que está muy bien logrado. Entonces ya, bueno, la vemos. Un domingo a la tarde, al pedo, la vemos. Por Bicochuelo. Y si además le sumamos que está Tom Hanks en el papel casi protagónico, porque esta película, si bien recorre la historia de Elvis de forma muy dinámica y fugaz, si se quiere, su infancia, todo su recorrido artístico, está visto desde la óptica de su manager, el legendario coronel Tom Parker, encarnado en el mismísimo Tom Hanks, que también ya le da un piso de calidad de superproducción que permite que esas 2 horas 40 transcurran pareciendo menos tiempo, pero que a la vez por momentos se convierte en un pastiche demasiado hollywoodiado, si se quiere, pero está bien, así que véanla, porque aporta data, aporta un contexto histórico bastante nutrido, todo el tema de los asesinatos de Kennedy, de Martin Luther King, toda la convulsión social que había en los Estados Unidos en la época donde Elvis fue una figura indiscutible de la cultura popular norteamericana. Eso no está fuera de discusión por completo, más allá de gustos, de prejuicios, de que haya terminado siendo un cliché de sí mismo, tocando en Las Vegas con exceso de peso, atiborrado de pastillas, y que haya muerto, como algunos dicen, sentado en el inodoro. A mí me pareció como mucha lavandina toda la cuestión de sus excesos, ¿no? Las pastillas que tomaba, digamos, fundamentalmente. Está pasteurizada la peli, está un poquito pasteurizada, pero bueno. La lavandina le pusieron. Es ATP. Podríamos decir que es ATP, casi que no hay un fuck, casi que no hay escenas de sexo. No hay consumo de droga explícito, pero sí se da a entender porque estamos hablando de Elvis, o sea, la veo. Pero bueno. Pero vos la ves con porro y bizcochuelo. Sí, la película no, pero. Bueno, si no te cierra con porro y bizcochuelo, si la querés ver un domingo en familia comiendo los ravioles, también cierra, porque no en ningún momento va a quedar fuera de plato. No sí, hay no pitos, hay un culo, no hay una tal cual, teta, no, exactamente. No, nada. Exacto. No es que te peinan ahí en la Mi cara. Mi familia no soportaría una película de Elvis 10 minutos. Vamos. Los Durán habrán visto no, cada cosa. Sí, pero no che, Elvis. Te garantizo que Elvis no. Vamos a escuchar un poquito de Elvis primero, bueno. Señor operador. Ponga Hound Dog. ¿Viste que me iba a acordar? You ain't nothing but a hound dog, hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you were high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Se lleva un... Está bien la peli, porque a ver, a esta altura del partido, seguir sacándole el juego a Elvis ya de por sí merece un crédito. Y la película está bien, a pesar de que dura casi 3 horas, se deja ver. Yo la vi de un tirón prácticamente toda la tarde, la disfruté. Es un producto así, es como mirar Forrest Gump, si se quiere, que se deja ver y de paso te cuenta gran parte de la historia del rock fundacional y de la cultura popular norteamericana, con un personaje que es ineludible en toda esta cuestión. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Fran Markevich, una persona que me quiere y me cuida como pocas en este mundo. Y la verdad que estás pasando por una etapa en la que necesitas que te cuide. Gente que te cuide. No, la verdad que no. No me puedo quejar. Tengo más amor de que no, nosotros nos quejamos. No, vos no, claramente. De ustedes no esperaría nada. No, claro. Absolutamente nada. No, claro. Bueno, ahora vamos a cerrar esta columna con una canción que eligió nuestro operador Sergio Oscar Freites y que no recuerdo el nombre, así que dele que play, amigo, gracias. Siempre lo supimos, ¿eh? Gracias por venir, ya te puedo decir. Nos vemos, hasta el viernes. Muchas gracias. Saludos al Terry. The snowman's coming. Yes, he's coming. He'll take you by the hand. He'll say one, two, three. You will be in cotton candy land. The snowman's coming. Yes, he's coming. He'll take you by. bareto, banga, caia, cannabis, cáñamo, caño, chambre, costo, faso, ganga, ampa, join, juanita, cana, canab, kif, conopla, macoña, maría, pita, porro, pot, pucheta, ramón, soma, yerba. Pero muchachos, esto está reprohibido. Vamos a ir todos en cana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Otro día perfecto. Hay muchas traducciones respecto a una belleza hecha canción. Una de esas traducciones podría ser esta. Se trata de Inner Visions, un disco de 1973. El tipito es Stevie Wonder. Esta es Living for the City. A boy is born in Hot Dam, Mississippi. Surrounded by for walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Yeah. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Flick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here, run this cross the street for me right quick, okay? Run this cross the street for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. Go. A jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on. Get in that cell, nigga. God. No. His hair is long. His feet are hard and pretty. Wonder desde Inner Visions. Esta es Living for the City. Nos estás escuchando a través de FM en Tránsito 93.9, a través del 106.9 en Tras la Sierra Córdoba, también a través de FM en Tránsito.org.ar y FMTriac.com.ar. Un abrazo grande a Mario Ferrares y a toda la gente de FM Triac que viernes a viernes nos invita a su casa. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Muy bien, hora de irse, damas, caballeros, niños. Niños, hasta ahora ya debieran estar durmiendo. Falta un minutito para las 12 de la noche. Vamos a estar encontrándonos el próximo viernes pasadita a las 10. Tenemos también amigos invitados, ya lo vamos a ir contando a lo largo de la semana si escuchás la programación de FM Tránsito. Ay, surprise. Gracias, Sergio Freites, por estar. Okay. Gracias por ser como sos. Gracias por estar ahí, Fauco Acuña, Mateo Crespo. Un placer. Salud, no somos dignos. No, no soy no. No soy digno de que entres en mi casa. Por eso que no. Es que nunca te invito. Otra vez la luz. Así no se puede. Vámonos. Chao. Churro. Charuto. Churro. Charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Y yo estoy del culo. Yeah! no, no, no.